logrado tener una amistad que hace un tiempo nació y realmente estoy más que orgulloso de haberte conocido en su momento a través del gallego y realmente hemos compartido asados y grandes tertulias a la hora Sí, de que es te cierto. hacías una corrida hasta Alvear a comer Sí, siempre un asadete con nosotros. Así que señor. Paisa, ¿y te gracias. metiste de lleno a la política? ¿Qué Sí, la verdad que pasó? bueno, para los que me conocen al Alvear saben que siempre estuve participando en política desde muy chico. A los 15 años empezamos a militar con el grupo que lideraba y sigue liderando Aldo Cibero. Y realmente bueno, fuimos haciendo, como yo siempre digo, una carrera que si la llevamos a la escuela, digo, hice jardín, primaria, secundaria, universidad y hasta tuve la posibilidad de hacer prácticas, que Mira. fue. En algún momento salimos al aire ya con alguna nota en aquel tiempo de cuando fui director de mantenimiento del Sí, municipio. sí. Y bueno, esa fue mi práctica de un cargo político, más allá de haber sido concejal también desde muy joven. En el segundo lugar en una lista estuve 4 años de concejal. Así que realmente, bueno, me atrapó el mundo de la política. Realmente es algo que me gusta muchísimo y más que nada, haber tenido un profesor como es Aldo Cibero, que nosotros, los que viven en Alvear, saben lo que significa en nuestra comunidad. Fue una persona que realmente cambió los destinos de nuestro querido General Alvear para bien. Y realmente, siempre, más allá de después de haber entablado una amistad, militancia, y hoy realmente la seguimos abonando todos los días, lo hablo siempre como alvearense. Soy un agradecido. De Dios, de que Aldo, que nos haya puesto Aldo en el camino a Alvear, porque realmente hizo una transformación de nuestra comunidad favorablemente. Así que bueno, así fueron los inicios de nuestra carrera política y hoy, casi impensado, hace 3 meses atrás estábamos hablando de alguna posibilidad de hacer algo para el 2015, empezar en 2012 con alguna propuesta 2013 y después intentar ser candidato a intendente en el 2015. Y gracias a los militantes que empezaron a golpear primero la puerta de Aldo todos los días y cada vez más, después de una derrota en la última elección, nosotros, el justicialismo de Alvear tuvo una derrota y bueno, a partir de ahí, la mayoría de la comunidad y nuestros militantes empezaron a insistirle a Aldo que él tenía que ser el candidato, que era la única forma de poder volver a ganar una elección. Y bueno, Aldo realmente estaba en el campo, como normalmente se dice, y realmente se dedicó a las tareas de producir y no tenía ganas de saber absolutamente nada con la responsabilidad que significa el estar adelante de un municipio. Y bueno, y el que seguía detrás de él era yo, y ante lo negativo de Aldo empezaron a insistir conmigo de a poquito, uno más, uno menos, uno menos, hasta que un día dije, bueno, eran tantos los que me habían dicho algo que fui y le dije a Aldo que si él estaba dispuesto a apoyarme en esto y a hacer la guía de este proyecto, yo tenía ganas de hacer mi primera experiencia como candidato a intendente. Y Aldo no dudó un minuto en decirme que bueno, que saliera a la calle, que él, yo sabía muy bien toda la gente que tenía que ver, que fuera puerta por puerta, y así lo hice. Visité al principio alrededor de 140, 150 familias que me habían visto nacer en el partido y que yo había tenido siempre un vínculo a la hora de la militancia. Y la respuesta fue más que favorable, y bueno, y así inició este proyecto. Digo, proyectos. Siempre decimos distinto a muchos, porque la mayoría se inicia a través de una conferencia de prensa, de juntar los apoyos, los avales de la gente que uno tiene y a partir de ahí empieza a hacer una carrera y a intentar ser primero candidato y después conformar una lista. Y nosotros hicimos al revés, empezamos vecino por vecino y cuando todo estaba positivo y veíamos que era viable, ahí lo hicimos público y realmente, bueno, en 3 meses hemos hecho realmente una revolución política, una cosa que logramos una adhesión increíble en cada de las cosas de los movimientos públicos que hemos ido haciendo. Tenemos una lista impecable encabezada por el doctor González, que realmente es un médico más que prestigioso, y estamos más que orgullosos que después de haber cumplido 31 años de medicina, de un médico eso de aquello que lo conocemos en Alvear, pero también le explico a las comunidades vecinas que realmente esos médicos de pueblo, como se dice, que uno va y le toca el timbre a las 4 de la mañana y ahí sale inmediatamente a atender el paciente, no importándole si es de él o no, realmente ha tenido una vocación de servicio increíble. Y bueno, y como te decía, estamos más que orgullosos que hoy decida, él dice, yo he trabajado durante 31 años por la medicina y por mi familia, y hoy estoy dispuesto a trabajar por la comunidad en su conjunto. Así que realmente para nosotros es un grato placer de tenerlo en nuestra lista y nada más ni nada menos que como primer candidato a concejal. Ahí está, bueno, gente que seguramente se quiere comunicar con la radio lo puede hacer mandando un mensajito de texto al 02345-1565-1479. Reitero, 02345-1565-1479. Empezaron los sorteos. ¿Te gusta algún número, Paisa? El 8. Ah, el 8. Mira, justo Mónica Forastieri ayer me dijo que le gustaba el 8 también. Mira, ahí está. Acaba de salir el 0209 a la cabeza en la Nacional. 0209 en la Nacional a la cabeza. Bueno, ya llegan mensajitos. Carlos, ¿cómo se llama el tema de fondo que está en la publicidad de Cooperación Seguros? Es algo así como Sinfonía. Si podés contestar, gracias, dice Ale de 25. No tengo idea porque lo mandaron por agencia, así que ni idea. Vamos, Paisa, dice, eso es el cambio que hace falta. Dicen al 02345-1565-1479. Tenemos que poner un poquito de música, ahí estamos comunicados con vos en facebook.com/la106 y en 106@106net.com.ar. Seguramente, Paisa, en todas las recorridas por el pueblo, más allá de las muestras de adhesión y de muestras de afecto, seguramente has tenido, porque estamos haciendo como un ranking de la zona, pedidos. Uh-huh. Pedidos, cantidad de pedidos, y seguramente te han pedido por salud, por educación, vivienda, te han pedido por terrenos, te han pedido por cloacas, un montón de cosas. Bueno, después de la pausa me contás medio así como el ranking de las cosas que más te han pedido, ¿sí? Bueno, ahí siguen los mensajitos llegando desde el 424. Vamos, Paisa, Alvear te apoya. 02345-1565-1479. Acaba de salir a la cabeza nacional. Ayúdame, Paisa, ¿qué número salió? Lo ves de ahí. 8741, ¿sí? El 741. El 8741. ¿Y en la cabeza nacional? ¿El cuchillo es? Sí, el cuchillo. Sí. El cuchillo. Bueno, ahí el cuchillo. Vaya a saber, qué casualidad, bien. El cuchillo será porque esta noche tengo una cena. Me invitaron a una cena esta noche. Está muy bien, está muy bien. Sí, sos de compartir cenas. Soy de compartir cenas, pero bueno, alguien me invitó esta noche para ir a una cena, así que voy a tener que ir. Voy a tener que llevar el cuchillo. Y el mío corta, ¿eh? Bueno, a ver, reiteramos entonces. A la cabeza, en la nacional, el 0209. Y en, la provincia, el 807-41. Ahí está. 741. Buenísimo, Paisa, vamos. Estamos escuchando El Canto del Loco con Ale Sanz, comunicados con vos ya al top de las 7 de la tarde, 02345-1565-1479. 02345-1565-1479, ya estamos cerrando casi cerquita de la veda. ¿Arranca a las 8 de la noche o a las 12? A las 12, bueno, estamos tranqui. ¿Qué piensa del control bromatológico? Dice alguien insistente que escribe del 9659. Sí, bueno, la realidad es que es algo que creo, no estoy seguro con lo que te voy a decir, pero hará 3 o 4 meses que recién, después de 2 años o cerca de eso, tenemos un veterinario a cargo de esto, porque el que estaba había renunciado y bueno, no se había nombrado otra persona, y creo que hace muy poquito que está trabajando. Yo creo que es una cuestión muy delicada y que nosotros tenemos que realmente trabajar con respecto a esto. Inclusive hasta tenemos la idea de que hoy el lugar que ocupa bromatología no es el lugar ideal, porque todas las ciudades saben que, que bromatología, cualquiera que viaja, está al ingreso del pueblo, A la de la entrada, ciudad, sí. y nosotros lo tenemos en el centro, no a mano, así que realmente creemos que primero, más allá de que bienvenido sea que tengamos ya el veterinario municipal y que hace los controles, sino también buscar un edificio, va a haber que hacer un edificio al ingreso de la ciudad como para, inclusive ya tenemos la idea de dónde debería estar ubicado. A ver, me imagino cerca de la pileta. Un poco, no, entre la pileta, para que te ubiques al lado, al frente de la cancha de rugby, por ahí. Ajá. Ahí hay un espacio que, bueno, si Dios quiere, vamos a continuar con la avenida, esa famosa avenida a doble mano, el Boulevard, Ajá. hasta el bordo contra inundaciones, digamos, Sí, que es un sí. proyecto original que lo inició en su momento cuando fue intendente Aldo Siverio, y nosotros consideramos que es un proyecto que está en el último tramo y que tenemos que terminarlo, pues realmente va a ser un ingreso más que lindo a la ciudad, con un arco de ingreso muy bonito. Son 10, 12 cuadras de asfalto y con un cantero al medio, sus palmeras y sus veredas hasta ahí. Y bueno, y hemos pensado en un sector después de que entremos al arco, digamos, hay una parte que hay una cuneta que habría que rellenarla, que ya hoy no tiene utilidad después que se hizo el anillo ese contra inundaciones, ya que no tiene, ya no cumple ninguna función, y que creemos que ahí hay que rellenar en ese sector y ahí hacer la casa o la casilla. Te iba a hacer una pregunta, porque hace algunos años ya, no sé, la verdad cuántos, yo iba más seguido a hacer un poquito de mantenimiento en la planta transmisora y a veces iba medio tarde porque había que cortar la transmisión y trato de cortar la transmisión en los horarios que se supone que hay menos audiencia, que es después de las 10 de la noche, en el horario que está Tinelli, ¿para qué vamos a mentir? La radio se escucha bastante menos, ¿viste? Es la realidad. Y he ido en días que hacía calor y después que terminaba de hacer el mantenimiento en la planta transmisora de la radio, salí a pegarme una vueltita y en aquella época había, no sé, debe ser 4 o 5 años, toda una cantidad de palmeras en el centro, en el bulevar, iluminadas desde abajo, todo eso, ¿eso está todavía? Bueno, algo ha fallecido, que vamos a Porque tener, parecía, te digo la verdad, parecía que estábamos andando en la avenida Collins, ahí sí, tal cual, en Miami Vice, en la entrada de Miami Vice. Estaba muy lindo en esa época. ¿Eso vuelve? Eso vuelve, se ha perdido un poco el mantenimiento, el funcionamiento diariamente de la fuente, digo que flores, colorido, Eso te quería decir. nosotros en su momento. Era salir a dar vuelta en el verano, tomarse un helado, pasear en el auto y con los vidrios abiertos, el techo corrido, y parecía que estabas con David Crockett al lado tuyo, era La verdad que, impresionante. bueno, esa es una obra que en su momento tuvo algunas críticas en Alvear cuando Aldo la propuso, pero ¿Cuál de realmente todas? la de la sí, de verdad, ¿cuál de todas? Pero no, bueno, la última de las tantas que hizo. La de la avenida del Boulevard, que realmente nos dio otro ingreso a Alvear increíble, y quedó un tramo sin hacer, que nosotros, si somos gobierno, queremos terminar, no solo por lo estético, sino también que le da un valor importante a muchos terrenos y vecinos que Claro, viven sobre ese lugar, exactamente. que a partir de ahí una calle que Aunque era poco comercial se empezó a convertir en comercial. te digo que con los valores que tienen hoy las Sí, sí, calles, sí, más sí. valor Sí, todavía. sí, sí. Pero bueno, pero la verdad que se convirtió en una avenida muy comercial, que Claro, muchísimos exacto. vecinos que tenían ahí un Sí, local sí. terminaron siendo tres o Y cuatro. Fernando puso de uno a dos. Exactamente, exactamente. Dijo, Bueno, Fernando es uno de los que, puso otro a una cuadra, a dos. exactamente, uno de los que bueno, que se vio beneficiado, o el dueño del local se ve beneficiado por esto, y también hacia lo estético del pueblo. Claro. Así que Igual realmente. habría que extenderlo a otros lugares de la ciudad también, ¿eh? Sí, bueno, era un poco la idea que tenía Aldo en su momento, Hacer pero como bueno, una circunvalación de ese estilo. sí, la verdad que sería bárbaro, pero bueno, estamos lejos de eso. Primero tenemos que por lo menos terminar esta, que es una buena obra, que también le queremos agregar una obra que es menor, pero que también va a ser a la seguridad y a lo estético, que es una bicisenda, que va Ah. desde el mismo lugar hasta el natatorio municipal, que más que nada por seguridad, pero también le va a dar un colorido y una estética linda desde ya, desde la, digamos, desde donde inicia el natatorio hacia el pueblo. O sea, claro, vamos a chocarnos con el natatorio al entrar a la ciudad, con una bicisenda que realmente creo que más allá de, ya te digo, tiene como prioridad la seguridad de todos los que van, claro, que son muchísimas las personas que van desde de la ciudad al natatorio durante todo el verano. Y no tan el verano, porque no, mucha porque hay gente que sale, hoy pasé con el día que había, sale gente a caminar, que estaba caminando, tomando mate, aprovechando ese espacio verde que tenemos, que es espectacular y que tenemos que seguir desarrollando y creciendo. Seguro. Así que bueno, esa es un poco la idea que tenemos con respecto a eso. La verdad que tenemos un lugar acá en el ingreso del día que después que se termine la rotonda, ahí nos queda un predio que está abandonado, que es de alguien privado. Que realmente sí. ¿Está la estación de servicio? Exactamente. Eso, la verdad que tenemos un proyecto ahí de que si no hay ninguna inversión privada, tenemos que ganar que el Estado se haga cargo de eso, comprarlo y ahí hacer un restaurante, un hotel chiquitito para fundamentalmente para camioneros, aprovechando que tenemos la caminera, claro, como custodia casi privada de los camiones, y hacer 4 o 5 lugares donde la gente pueda ir a exponer lo que hace. Digo, aquel como que para artesanos. Exactamente, la idea es hacer 4 o 5, ojalá podamos poner 10, pero digo, empezar con 4 o 5, cosa que aquel que hace un cuchillo, el que hace un, no sé, y hay un gente, botido. Hay bastante gente. Hay gente y le tenemos que, digo, puede salir, digo, haríamos sumado varias cosas. La cantidad de autos que pasan por ahí, vendría a ser como una feria artesanal en la ruta. Exactamente. La gente, la verdad que movería económicamente bastante. Exactamente, y nosotros le estaríamos dando con la rotonda nueva. Y es un, claro, ya el ingreso al pueblo con una visión diferente, claro, parquizarlo bien, digo, estéticamente crearíamos fuente de trabajo, haríamos algo estéticamente muy lindo, y así que bueno, esa es un poco la idea. Nos queda juntarnos con el dueño, que sabemos que tiene un valor, que sabemos que inclusive por ahí lo vende. Y así que bueno, eso es también uno de los proyectos que tenemos para adelante. Nos tenemos que ir, paisa. Yo me quedo, tengo que todavía leer los títulos, pero haciendo un apretado resumen, ¿por qué crees que la gente te va a votar el domingo? Bueno, la verdad que nosotros estamos presentando una lista muy buena en todos sus sentidos, equilibrada, con la mayoría de la gente entre jóvenes y no tan jóvenes, pero sí todos tenemos vocación de servicio y con muchísimas ganas de trabajar por nuestro Alvear querido. Todos coincidimos en el 98% de todo lo que hoy he estado hablando yo, compartimos todos la lista. Ajá. Exactamente lo mismo. Ajá. Creemos que esto es lo que necesita Alvear. Creemos que todos en su lugar o en el rol que hoy cumplieron son gente que trabaja solidariamente, que es gente que tiene los oídos bien abiertos y para escuchar al resto de la comunidad, que nos parece más que importante, porque hay muchísima gente que tiene muchas ideas y buenas y nosotros tenemos que recepcionarlas y después llevarlas adelante. Claro, darle forma. La verdad que responsabilidad. Y sobre todas las cosas, el primer candidato a concejal, le robamos esta palabra, va a ser un gobierno de silla fría. Que esto significa que nosotros no vamos a estar sentados un minuto, pues la realidad, la gente que nos vio trabajar y que nos conoce sabe que somos así, que somos andariego, que va a ser difícil que nos encuentre sentados y no proponiendo nada. Continuamente vamos a estar intentando ser creativos, uh-huh, ser innovadores, y lo que le proponemos fundamentalmente es mucho trabajo, muchísimo trabajo y muchísimo compromiso con lo que vamos a encarar. Y con el compromiso, los contactos, la sabiduría y la experiencia de Aldo a la hora del sostenimiento de este proyecto político, digo, creo que le estamos brindando a la comunidad de General Alvear una muy buena propuesta. Y por eso estamos convencidos de que hemos crecido en este tiempo, en este corto tiempo, y que la gente nos ha ido apoyando, y seguramente el 14 de agosto, el domingo, se va a ver reflejado en las urnas esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Así que le pido a toda la comunidad de Alvear que nos apoye por todo esto que acabo de decir, que vote a la lista 4 del Frente para la Victoria, que queremos hacer realidad todos los proyectos que hemos ido charlando durante todo este tiempo en General. Así que Le mando un gran abrazo a toda mi querido general Alvear desde de la vecina ciudad de Saladillo. Te agradezco, Carlos, por la gentileza y siempre haber tenido la predisposición y haber podido habernos dado la posibilidad de usar tu micrófono y tus oyentes para que nos escuchen y sepan lo que estamos pensando y lo que queremos hacer por nuestra comunidad. Sé que también sos un hombre emprendedor y que muchas veces necesitas de una mano del Estado, así que si en Alvear se te ocurre alguna cosa, ahí estaremos. ¿Sabés la cantidad que tengo? Para darte una mano si en los medios que podamos, sí. Porque esto hace al crecimiento de nuestra comunidad y nosotros estamos convencidos que hay que hacerlo, sí. Y hay que darle una mano. Así a mí me encanta. Nosotros, yo particularmente, hemos hecho una inversión importante en Alvear con la planta transmisora que hoy tenemos. Estamos haciendo una inversión importante, ya hemos adquirido los terrenos para poner una nueva planta transmisora. Vamos a poner una planta transmisora modelo, uh-huh. En general Alvear. Uh-huh. Van a poder decir, en Alvear tenemos una planta transmisora modelo. Estábamos esperando un poco también el tiempo, ¿no? Porque, viste, la cuestión también tiene que ver con el futuro económico, viste, las bolsas se caen, el dólar se va para arriba, hay un poquito de incertidumbre hasta que no pisemos bien firme, pero sí vamos a hacer una inversión muy importante en general Alvear. La idea es que la 89.7 llegue sin ningún tipo de problema a todo el partido de Alvear. Uh-huh. Y todavía que estemos pisando Tapalqué, vamos a poner la 89.7 también en Tapalqué y seguiremos creciendo para el lado del sur de la provincia de Buenos Aires, pero queremos hacer pie muy fuerte en Tapalqué, en General Alvear. Así que sí, claro, te tomo la posta y te tomo la palabra, nos encantaría. Así que bueno, sí, por supuesto, allí vamos a estar. Creemos en Tapalqué, pero es nuevo lo de Tapalqué. Ajá, y nos dio mucho, a mí particularmente me dio muchas ganas de seguir con Tapalqué, precisamente por la experiencia y los amigos. ¿Y cómo nos respondió General Alvear, no? Porque yo cuando ando por General Alvear, no sé cómo, pero me conocen. Sí. Porque yo no salgo por la tele. Pero cuando me para llego a la caminera de Alvear, que bueno, le mando un saludo a la gente de la caminera, la emboco siempre, porque me paran siempre. Entonces, me piden documento, tarjeta verde, seguro, todo. Cuando hablo, y dice, vos sos el de la radio. Sí. Ahí, bueno, me toman los datos, hacen la estadística, creo que es, y adelante. Y me dan la bienvenida por venir, cosa que me encanta. Que no me pasa en otros lados, bueno, porque tampoco me paran, pero en Alvear que me paran y la policía cuando llego me da la bienvenida. Es fantástico. Está bien. Así que bueno, te felicito por estos emprendimientos y ya te digo, a la hora de que si somos gobierno y en lo que podamos estar darte una mano a disposición. Aparte, por supuesto, conozco gente que tiene ganas de invertir, obviamente. Obviamente que Alvear es un muy lindo lugar para invertir, para seguir creciendo. Hay emprendimientos muy grandes que ya lo han visto también, antes y después que nosotros. Gente de Saladillo que nos pregunta por Alvear, porque uh-huh. saben que tenemos la radio allá. Y Alvear es una muy linda plaza para ir a trabajar y para ir a invertir. Y de hecho, mucha gente de Saladillo hay por allá invirtiendo. Y gente de Alvear que viene para acá. Sí. Caso cual. Fernando. Sí, tal cual. Caso Fernando. Así que bueno, hay un intercambio muy grande entre las comunidades. Paisa, yo te agradezco también la visita. Es la primera vez que charlamos en el aire de la radio. Así que bueno, ahí la gente te ha deseado mucha suerte. Seguramente la vas a tener el domingo. Bueno, muchas gracias y la verdad que sí, una grata experiencia, una linda experiencia esto de compartir con vos un rato en la radio, en vivo, con no solo con la comunidad de Alvear, sino con el resto de las comunidades que de alrededor que vos llegás. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, le mando un saludo cordial y afectuoso a todos los alvearenses y espero que el domingo 14 acompañen este proyecto que realmente, como dice nuestro eslogan, vamos a volver a crecer en Alvear. Hasta luego.